tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, Tierra de Migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les doy la más cordial de las bienvenidas con esta introducción del soundtrack de The Last of the Mohicans, esta película épica que nos explica con claridad la vida de una de las tribus más representativas de los Estados Unidos, los mohicanos, allá al noroeste, allá en las montañas de Carolina del Norte y del Sur, quienes fueron más que literal realmente borrados por las escopetas y los fusiles de los europeos. Y hoy precisamente vamos a platicarles de esa historia. La historia de los Estados Unidos, la historia del Estados Unidos que no conocemos, la historia del Estados Unidos indio, del Estados Unidos nativo, del Estados Unidos que hoy en día no quieren ni mencionar el presidente Donald Trump. Y eso lo vamos a vincular con un segundo tema. Es decir, el Estados Unidos blanco. ¿Qué pasa cuando llegan los europeos? Y sobre todo, la alianza que hacen estos europeos para no morir de hambre ese invierno de hace 600 años, donde dio origen a lo que anoche se celebró, el Thanksgiving o la Cena de Acción de Gracias. Y hoy se está viviendo el Viernes Negro en Estados Unidos. Y cerraremos el programa con una tercera temática: el exterminio, la desaparición, la eliminación del Estados Unidos indio, el Estados Unidos nativo, que hoy en la voz de mis invitados especiales, universitarios críticos y propositivos, Andy y Beth, ustedes podrán deleitarse y escuchar la verdadera historia de los Estados Unidos. Y seguimos con esta preciosa melodía de The Last of the Mohicans. Bien, pues bien, bienvenidos Andy, Beth, ¿cómo están? Muy bien, hola, mi nombre es Beatriz Lucido Cerdán, soy estudiante de la Facultad de Historia y ahorita me encuentro estudiando el quinto semestre de la facultad. Muy bien, Beth, bienvenida. Muchas conocida gracias. Como Beth. Así es, conocida como Beth. Andy. Pues es un gusto volver a estar aquí, como siempre, compartiendo todo esto con este bello público que nos escucha y con temáticas nuevas, cambiando y reconstruyendo la historia todos los días. Así es. ¿Y qué les parece si para hacerlo más agradable programa y sobre todo así reconfortante, vamos a invitar a nuestros radioescuchas para que nos llamen y se lleven otro delicioso café orgánico? ¿Qué les parece? Muy bien, eso es ¿sí? Muy buena idea. Interesante. Perfecto, entonces llámenos por favor, amable auditorio, y se va a llevar usted medio kilo de café orgánico listo para su cafetera. Está certificado, es de Chiapas, lo que era antes otro país, aquella región. Claro. Hoy es nuestro estado, un gran productor de café orgánico riquísimo, y un estado que dio el ejemplo al mundo del cómo la organización de sus pobladores cambia la historia. Es decir, fueron ellos quienes de manera organizada regresaron el cauce del río que hoy sigue alimentando las cascadas de agua azul, en respuesta a la oficial. Es decir, no se conformaron con los 20, 30 días que el gobierno estaba solicitando para averiguar qué había pasado y por qué las cascadas de agua azul ya no llevaban agua. Y los habitantes dijeron, ¿sabe qué? Niwas, o sea, niwas en lenguaje cotidiano significa no estamos de acuerdo, nada. Y se organizaron y en 2 días regresaron el cauce del río. Pues llévese este sabrosísimo café de Chiapas, hagamos el gasto también a nuestros paisanos chiapanecos y por favor llámenos porque créamelo, yo poco me arrepiento, pero no quisiera que usted se arrepintiera mañana diciendo qué frío hace, se me antoja el cafecito que rifó Carlos Garrido. ¿Sale? Sí. Bien, chicos, entonces llámenos por favor, esperamos sus llamadas para que se lleve este café orgánico. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, Andy, Beth, con ese Estados Unidos que los medios de comunicación no dan a conocer? ¿Qué pasa con Estados Unidos indio, nativos? Anoche celebraron en Estados Unidos la cena del pavo, pero no queremos hablar únicamente de la cena del pavo. Atrás, cientos de años atrás, algo ocurrió antes de que esta tribu, Wampanoag, la tribu Wampanoag, se sentara en esa noche a celebrar algo con los europeos, que a partir de entonces se le conoce como Thanksgiving Day o la cena del pavo. ¿Qué ha pasado, Andy, con ese Estados Unidos indio? ¿De qué estamos hablando? ¿Eran unos indios? ¿Realmente eran unos salvajes, como lo quiere pintar la historia? ¿Realmente significaban nada, una vergüenza, como lo quiere decir Donald Trump? ¿O realmente era una nación tan distinguida como lo fue al mismo tiempo la azteca, mexica, incas y demás? Platiquemos al respecto. Creo que hay una construcción histórica en estos grupos por parte de Estados Unidos que le da muy mala reputación. Pareciera que estos grupos son salvajes, que no tienen una gloria como lo alcanzaron los aztecas o los mayas. Pero algo que es cierto es que si hay un grupo importante en el norte de Estados Unidos, son los Anasazi. Creo que hablar de ellos es hablar de la grandeza en Norteamérica. O sea, a ver, un segundo. Estamos hablando de que este grupo, tribu, o estos indios, Anasazis, tuvieron un esplendor cultural como también lo tuvieron en México nuestras culturas totonacas, mexicas, olmecas y demás. Claro que sí, es precisamente lo que quiero dar a entender. Okay. Estos grupos, pareciera que en Norteamérica no existieron grupos tan esplendorosos y gloriosos, pero como lo menciono, cuando hablamos del sur, de lo que fue Mesoamérica, hablamos de los mayas y los avances tecnológicos que hicieron, la numeración, a los aztecas y su gran imperio, pero creo que es correcto y muy pertinente hablar de los Anasazi. ¿Qué es este grupo? ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron? Platícanos un poquito, escuchemos los Anasazi en Estados Unidos. Si alguno de ustedes sabe o ha escuchado de los Anasazi, por favor, llámenos, platíquenos un poco de ellos, porque hoy estamos con este programa cambiando la historia. Queremos hablar de la historia, insisto, que ni Barack Obama, mucho menos Donald Trump, quieren señalar que Estados Unidos basó lo que hoy es su gran potencia económica y mundial en el esplendoroso, histórico y desafiante trayecto de vida de indios, de tribus. Bueno, para empezar, estos quiero admirar a estos grupos. ¿Por qué admirar? Bueno, estos grupos se asentaban en el desierto. Pareciera que esa aventura del desierto nadie la quiere tomar. Sin embargo, estos grupos tuvieron un esplendor en el desierto. Para ser preciso, estos grupos, este grupo Anasazi estuvo ubicado en el sureste norteamericano, lo que es Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, conocido comúnmente como las cuatro esquinas, Anasazi. Esta sociedad era una de las más avanzadas, si no es que la más avanzada de Norteamérica, aunque su desaparición hasta hoy en día ha sido un enigma para los arqueólogos. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué les pasó? Creo que hay que investigar más sobre ese tema y dejar de lado las construcciones que se hacen sobre los grupos del norte. Un grupo dedicado a la agricultura y a la ganadería se ubicó en una de sus ciudades más importantes, que es el Cañón del Chaco en Nuevo México, conocido como Pueblo Bonito. Y la palabra Pueblo Bonito hace honor y referencia a lo que era esta construcción. Estamos hablando que, de acuerdo a la historia, estos grupos originarios parece ser que dan también origen, años después, a otra tribu, a los Tohono'odham, que está entre Arizona, Sonora y Chihuahua, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos de la mano. Entonces, vamos. La historia nos sigue uniendo, ¿no? A Estados Unidos y a México nos sigue uniendo por nuestros antepasados, ¿no? Adelante, Andy. Lo admirable de estas ciudades es que eran ciudades que levantaron a mano. Eran grupos que, igual que la mayoría de los que existían en Mesoamérica, no conocían la rueda, no conocían estos instrumentos que tal vez los europeos manejaban. Esto es de admirar la construcción que hacían en este lugar. Tampoco el hierro. Tampoco. Las construcciones eran casi siempre de barro. Y esta ciudad, Pueblo Bonito, albergó a más de 2,000 personas. Era un punto religioso muy importante. De hecho, los Anasazi creían que este punto religioso era tan relevante porque era el que les brindaba lluvia. En el periodo que estaba el esplendor de esta ciudad, las precipitaciones eran más altas de la media, según lo que han recopilado los arqueólogos. Así que se creía que Pueblo Bonito era el centro religioso que atraía la lluvia. Cabe destacar que estos grupos eran, como la mayoría de los grupos que se asentaron en América, tenían avances tecnológicos propios. Era un pueblo que se guiaba por las estrellas. De hecho, hubo una explosión, una supernova, en el año 1054. Como la mayoría de señales que estaban en los cielos, creían que eran señales de los dioses. Y déjame adivinar, ellos la registraron. La registraron. Y gracias a eso, los astrónomos, astrólogos y demás científicos dedicados al estudio de estrellas, espacio y demás, pues tienen ese antecedente histórico, ¿no? Gracias a ellos que lo registraron. Sí. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, después de esta supernova, estos grupos se cree que abandonan su ciudad como una señal de los dioses, pero hay algo más que esta supernova va a dejar y lo que van a pasar en este periodo después del 1054, un periodo de 100 años en los que su ciudad se cae el esplendor. No sé si Betty nos quieras comentar algo ajeno a esto o relacionado. Bueno, está muy vinculado. Ahorita me encuentro leyendo un libro que lleva por título Estados Unidos de América, y la autora es Erika Pani, y está publicado por el Colegio de México. Y se van a preguntar quién es Erika Pani. Erika Pani es doctora en historia por el Colegio de México y profesora investigadora de la misma institución, donde imparte cursos sobre la historia de México y de Estados Unidos e investiga la política del siglo XX. Ha publicado Para mexicanizar el Segundo Imperio, El imaginario político de los imperialistas en 2001, y Para pertenecer a la gran familia mexicana, Procesos de naturalización en el siglo XX. Y yo les hablaré un poco de lo que estamos comentando ahorita, de lo que viene comentando nuestro compañero, que es Andy. en la página 22 nos habla un poco sobre este grupo que es los Anasazi. Uh-huh. Le daré lectura. En lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, Nuevo México, Arizona, Utah y Colorado, los pueblos Anasazi y Oklahoma construyeron poblados de piedra y adobe y complejos sistemas de irrigación que les permitirían cultivar maíz, calabaza y frijol, a pesar de la aridez y de lo extremoso del clima. Como hemos venido investigando a lo largo del curso, nos hemos dado cuenta que no hemos encontrado tanta información de estos grupos antepasados de lo que dan origen, digamos, a lo que hoy es Estados Unidos. Carecemos de fuentes que nos hablen de esto, o si las hay, pero hay en otros idiomas. Y a veces los complejos, las barreras que a veces nos topamos nosotros como estudiantes, es la traducción. En cuanto a también en comprender el texto, que no sabemos dominar un idioma como tal, y es el compromiso que nosotros debemos tener al investigar, la obligación que como historiadores nos debemos hacer a nosotros mismos para reconstruir la historia. Así es, sobre todo para reconstruir la historia y poder entenderla y no dejarnos llevar por el que dicen, el que opina, sino que nosotros tengamos una idea, un conocimiento ya para poder darlo a conocer a nuestros conocidos, familiares, amigos, compañeros de la escuela y poder ir intercambiando ideas, conocimientos y así hacerlos más grandes. Sobre todo eso, reconstruir la historia para hacer una nueva historia. ¿Qué significa esto? Que hoy en día nosotros podemos preguntarle, de hecho, lo he realizado, he preguntado a jóvenes norteamericanos sobre el origen de Estados Unidos y todos hablan de Columbus. Uh-huh. O sea, todos hablan de 1492 como la grandeza de Estados Unidos, pero no hablan de las tribus. Dicen, bueno, había algunos salvajes indios, pero perdemos de vista algo. Lo que acabas de mencionar, los Anasazi, por ejemplo, en esos estados, Colorado, Arizona, Utah y demás, tenían un sistema muy elaborado para el riego de sus cultivos. Cultivos que estaban basados en maíz, chile, frijol y demás. ¿De qué estamos hablando en esto, amables radioescuchas? Andy, corrígeme por favor si me equivoco. De que había una conexión muy clara con las culturas mexicanas, con la Mesoamérica, con la tierra del maíz. Entonces, estaban conectados. Hay evidencias que demuestran cómo los Anasazi utilizaron el adobe y levantaron algunas edificaciones parecidas a las que hay en Castillo de Teayo, por ejemplo, aquí en Veracruz. ¿De qué nos está hablando? De que éramos un pueblo en América unido, complejo, vinculado, comunicado, teníamos una sociedad, una estructura organizada, un intercambio, podríamos hablar ya de libre comercio, sin ponerle esas palabras que hoy en día lo hace la política moderna. Teníamos un libre comercio donde intercambiábamos productos, alimentos, materiales, tradiciones, cultura con las tribus de Estados Unidos. Platíquenme un poco, porque por ahí sé que investigaron que hay evidencias de hamacas o cosas hechas con esa... Con turquesa. Con turquesa. Platíquenme eso, por favor. Sí, bueno, creo que en este punto es muy interesante. Creo que a veces la sociedad de hoy en día cree que grupos como los aztecas, los mayas, los Anasazi en Norteamérica son grupos simples, grupos que no tenían gran relevancia, pero déjenme decirles que están en un error. Eran sociedades complejas, con una estructura política fuerte, una estructura religiosa, con redes de comercio. Sociedades que tenían muy manejado en su cosmovisión las cosas. Creo que un punto muy importante es que el concepto de que ellos están mal es simplemente porque los europeos que llegan a colonizar sienten que los que están en lo correcto son ellos. Pero que una persona o un grupo ve algo de manera distinta no significa que está mal, simplemente que está viendo las cosas desde otro enfoque. Y en esta relación, se ha encontrado, al menos con los mayas, muchos vestigios de turquesa. Y es como es muy sorprendente, porque estos vestigios solo se encuentran en la parte de sur de lo que hoy es Estados Unidos. Así que entonces podemos hablar de una relación. Claro. De estos grupos, grupos poderosos, grupos importantes, que han tenido una conexión entre ellos. Y aquí quedaría el concepto de que, al menos desgraciadamente, no hay tanta tanto tanto rastro de saber cómo era esa conexión, si era pacífica, si era salvaje, si... Pero creo que el tener una conexión y el que ya existan puntos de cambio, creo que ya habla de una comunidad que acepta intercambiar las cosas, algo que no vemos en Europa. Todos los grupos que se concentran en Europa, uh-huh, son muy defensores de lo suyo, creen bárbaro todo lo que no pertenece a su sociedad, lo vemos y levantan muros. Muros, claro. Castillos, murallas, zanjas, ¿no? Algo que estamos viendo hoy en día que... Y que está reproduciendo Donald Trump, que tiene toda esa herencia europea y en ningún momento toma lo que dejaron, la grandeza de esas culturas indias o nativas, como llaman ellos, ¿no? Pero a ver, jóvenes, aquí hay algo que me viene a la mente. Así como se dice que Estados Unidos u otros grupos han ocultado archivos sobre la guerra de Vietnam, sobre el narcotráfico, sobre la carrera espacial, la luna y demás, sobre John F. Kennedy, por ejemplo, la CIA y demás, cabría preguntarnos, hoy en día no conocemos tanto la historia de estos grupos nativos, su grandeza y demás, porque o no hay información al respecto o es información que está oculta. Como historiadores, ¿qué podríamos decir? Pues es una pregunta como que nos pone a analizar, a reflexionar todo lo que se ha venido diciendo, ¿no? Ha investigado hasta cierto punto. Sí. Es como que no reconocer el origen de los estadounidenses hasta cierto punto, ¿no? Ocultar esa parte de que nosotros descendemos de los blancos, ¿no? No es hacer evidente nuestras raíces como tal, ¿no? En cuanto al caso mexicano, es como que nosotros nos sentimos orgullosos de nuestras, uh-huh, raíces, lo hacemos muy evidente. A mí me dicen naco y me da gusto, morenito, pelo lacio, glorioso, quebrado, naco, perfecto, sí, totonaco, es un gran corazón. Alguien me dice naco, gracias, ¿por qué? Me dijiste que soy una persona de gran corazón, ¿no? Ajá. Por eso. Ajá, y en cuanto a ellos... De alguna manera ocultan su pasado, o si, como usted viene comentando, ¿no? Sí puede haber información acerca de estos grupos, pero no sale a la luz o no se quiere hacer como que muy evidente toda esa información para no sentirse como que... Son un país débil. Débil, ajá. Basada su poderío económico en una historia de indios, así, Andy, es. De razas bajas, como ha llamado Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Es una discusión seria esta, ¿eh? Y que crea mucha polémica. Mucha polémica, porque tan solo esto, miren, la primera constitución política de Estados Unidos en Filadelfia tiene todo el sentir de la Organización de las Confederaciones Indias de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que los europeos basaron el diseño de su constitución, corríjanme por favor o comenten al respecto, en toda la organización que tenían los indios. Claro, no es un misterio que estos grupos indios tenían que, al vivir en parte del desierto, tenían que agregárselas para que su sistema de agricultura fuera que les rindiera. Y esta organización tan que hoy creemos progresista y que es la más la que ha desarrollado más a un país, en este caso Estados Unidos, ha sido tomado en buena parte de la manera en que los grupos, no me gusta llamarlos indios porque creo que estamos en el mismo error de llamarlos, sí, así es. Al menos yo me dirijo a ellos como grupos originarios. Originarios, si no queríamos en el mismo error histórico, desde 1400, cuando Colón nos llamó, sí, indios, ¿no? Así nativos. Es. Vamos a llamarlos grupos, ¿qué? Nativos. Nativos, perfecto, yo soy nativo. Sí, Y pues... más de lo mismo, estos grupos, estos nuevos colonos que llegan a América, toman la organización, toman la forma en la que producían sus alimentos, la manera en la que pescaban, todas estas nuevas tecnologías que tal vez no tenían en Europa y que se dedicaban a otros aspectos. Creo que algo interesante también a destacar es estos colonos a qué se dedican, es decir, de qué vienen escapando, de qué vienen huyendo. Y en realidad estos grupos fueron a defender o a traer el progreso a Estados Unidos, o solo fueron a arrebatarle la tierra a quien le pertenecía, en este caso a los grupos nativos americanos, que creo que ya hemos hablado mucho de ellos y creo que son una referencia muy importante para los Estados Unidos de América. Creo que si situamos en una línea temporal a estos grupos y la manera en que impactan a nuestras sociedades hoy en día es muy importante sentirnos orgullosos del pasado glorioso, no solo de Mesoamérica, no solo de todo el continente americano. Así es. Estamos hablando de esos grupos nativos, de los Anasazi, de los grupos Lakota, Tohono-O'odham, Sioux, Mohicans y los Wampanoag. Y con esta melodía del grupo Evangelis de la película 1492, vamos a dar el salto a la llegada de los europeos a Estados Unidos. ¿Les parece? Escuchemos unos breves momentos. Bien, pues con esta preciosa melodía de fondo, ahora imaginemos a esos europeos en esos barcos llegando a la que hoy son las costas de Massachusetts. Bien, ¿qué pasa, Andy? ¿Por qué llegan acá estos europeos? Bueno, creo que ese es un tema interesante antes de llegar a lo que va a suceder después. ¿Por qué llegan estos nuevos colonos que buscan en un nuevo continente? Muchos piensan que venían escapando de la opresión de la iglesia, pero hasta cierto punto esto es como que cuestionado, ¿no? Porque ellos, muchos provienen de Holanda y digamos que para la época Holanda era de lo más liberal. Estos grupos, más que huir a profesar la religión que ellos querían practicar, estaban huyendo para que sus hijos no fueran seducidos por el mundo y no controlaran y desviaran sus vidas de lo que era Dios. Entonces lo que trae a estos nuevos colonos aquí a una nueva tierra. Es el escape de la seducción que puede ofrecer Europa a sus hijos, a sus descendientes, un nuevo comienzo, una nueva vida, y luego llegan. Pero todo nuevo comienzo, Beth, tiene sus pros, sus contras, limitaciones. ¿Qué vivieron estas personas llegando acá ante una nueva tierra, un nuevo clima? ¿Qué pasó con ellos? Coméntalo. Bueno, en cuanto a la información que logré adquirir del libro de Estados Unidos en América, nos cuenta que el relato convencional de la colonización británica en América cuenta la historia de unos ingleses esforzados que en el siglo XVII cruzaron el Atlántico en busca de la libertad. Completamente distintos. Vamos a guardar esa reflexión porque una de nuestras radioescuchas quiere comentar algo, ¿te parece? Ah, claro que sí. Y ahorita la retomamos. Vamos claro a escuchar al aire a nuestra amiga Reina Morales, que hoy quiere comentarnos algo al respecto. Sí, buenos días. Sí, sí, se escucha. Adelante. Buenos días, Carlos. Excelente programa, ¿eh? Oigan, pues es que miren, yo quiero comentar que, bueno, lo que estoy reflexionando ahorita con el tema, sí. Felicidades y gracias a los invitados. Yo considero que los conquistadores de aquella época. Perdón, aquí hay un pequeño detalle de sonido, ya, y listo, te escuchamos. Ahí está, ay Dios, dije fui yo. No. Bueno, que los conquistadores de los pueblos originarios de Norteamérica, sí. Al llegar acá y ver que no habían edificios monumentales, espacios así grandes, de piedra, bueno, recordemos que algunos, incluso los españoles buscaban el dorado, ¿no? Sí. Y al llegar ahí y ver que de repente había los hippies que llegaban y había momentos en los que tenían que levantar sus hippies y moverse a lugares más cálidos, claro. Andar ahora sí huyendo del mal clima, quiere decir que no es, esos pueblos originarios de los cuales también algunos pueblos de aquí de Centroamérica, pues somos, se puede decirse, descendientes, ¿no? Sí. ¿Quién dice que no son nuestros abuelos por ahí, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Al llegar y ver esta situación, pensaron que eran pueblos muy simples, muy sencillos, que no tenían realmente una cultura de respeto y de organización como tal, ¿no? Siendo que sí tenían un respeto por la naturaleza, sabían cuándo cazar, cuándo colectar, no tenían una forma, por así decir, de agricultura, porque no estaban establecidos, eran pueblos nómadas, ¿no? Sí. Y lo interesante de esto que comentas es precisamente eso, que en algún momento estas uh-huh. tribus de Norteamérica no solamente viajan a México, a Mesoamérica, para intercambio uh-huh. de cultivos, sino también deciden moverse allá y establecerse por acá en esas tierras, ¿no? Así es. Algunos regresaban y otros se quedaban por acá, ¿no? Y pues, incluso, se sabe que el poblamiento de América se dio por el Estrecho de Bering y seguramente pues fueron venían de norte a sur caminando, ¿no? Moviéndose. Entonces, esto es algo bien interesante. Yo ahorita, bueno, en algún momento estudié eso hace muchos años, sí. Pero ahorita que estos chicos están comentando, tus especialistas, yo hago esa reflexión, ¿no? Que finalmente todos somos migrantes. Sí, exacto. Somos descendientes de migrantes y que cuando uno se aposta así de que como, viene aquel, cuando tú llegas incluso de una colonia a la otra y ya exacto. te ven feo, y este que acaba de llegar, ¿no? Sí, así luego como dicen que los de Jalapa, esos que llegaron acá a la UV de Mina, de Costa Rica. Por ahí, curiosamente, ¿no? Curiosamente. Siendo que todos somos de, ahora sí el mundo es un país y todos somos sí. ciudadanos, ¿no? Si pero nos viéramos de esa forma, habría un respeto. Hoy estamos comentando esto porque es importantísimo que estos chicos vayan a conocer lo que están haciendo. Están haciendo una reconstrucción histórica de Norteamérica, sí. Es decir, ¿por qué no hay libros grandiosos como los que tenemos de los mayas, totonacas, mexicas, que hablen de este pasado glorioso de Norteamérica, que quieren sepultar de un plumazo? Trump no quiere que se sepa que ellos llegaron a desaparecer una gran cultura como fueron estos grupos nativos en Norteamérica, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Bueno, como no nos dimos cuenta, nadie se dio cuenta. Exacto. O sea, vamos a tapar el sol con un dedito güero, ¿no? Pero bueno. Oye, ¿te anotamos en la rifa del café? Ah, si gustas. Perfecto. Claro, pero yo quería hacer esta observación y pues la verdad, mis respetos para ahorita el tema. Qué bueno que estemos haciendo esta reflexión. Repito, si bien ya lo sabíamos, algunos hemos pues leído un poquito sobre eso, estudiado un poquito, pero qué bueno que aquí desde la radio universitaria y desde el programa Tierra de Migrantes se haga este tipo de reflexión, ¿no? Que estemos en ese contexto de que todos somos migrantes o provenimos de migrantes y en algún momento, afortunada o desafortunadamente, vamos a ser migrantes. Sí, seguiremos siendo migrantes. Y de alguna forma, esperemos no ser migrantes forzados o desplazados por toda esta cuestión de violencia y demás que las instituciones siguen permitiendo, ¿no? Sí, pues bueno, típicamente, y te digo desgraciadamente, nos movemos a otros lugares porque se nos forza climáticamente, políticamente, económicamente, o en este caso por la violencia también, no, por la seguridad, no, la falta de seguridad. Pero pero bueno, mientras nosotros nos concibamos como un grupo, un núcleo, estemos donde estemos y provengamos de donde vengamos, yo creo que esa violencia debiera desaparecer. Por eso para mí es muy importante el programa Tierra de Migrantes. Oye, muchísimas gracias. Siempre sigo de seguidora por eso. Gracias por marcarnos. Y tengo un pendiente con mi amiguito, no lo olvides. Yo estoy pensando, ahorita creo que en vacaciones, hacer un programa especial de niños, migración infantil, e invitar a mi amiguito. Eso, y que vaya por ahí a tocar un poco la guitarra. Claro que sí, que sus proyectos. Sale pues. Muchísimas gracias. Órale. Un abrazote. Igualmente, un abrazo de la familia a todos. Gracias. Gracias, bye. Oh, pues qué interesante, jóvenes. Nos están llamando para felicitar el trabajo que están haciendo ustedes como universitarios. No es sencillo reconstruir la historia, ¿eh? No es sencillo. Simplemente un ejemplo. Ahí les va. Con ustedes he aprendido a reconstruir la historia y he estado tocando algunos temas como el porfiriato, Porfirio Díaz. Pero créanlo que, independientemente de su dictadura, algo podemos rescatar de él. ¿Qué significa esto? Significa que Porfirio Díaz, de acuerdo a la reconstrucción histórica que estoy iniciando, le daba la espalda a Estados Unidos y volteaba a Europa. De Europa trajo cultura, trajo muchas cuestiones que promovieron la economía de México, el su progreso. Cultura, el progreso. Sin embargo, se dio ante la presión que siempre hace Estados Unidos en términos políticos. Y se dice por ahí que fue Estados Unidos quien financió su derrocamiento para meter su cuchara en México. O sea, qué padre es reconstruir la historia. Así es. Y de hecho hay una frase que él menciona y que lo hemos escuchado, que cuando se va es como que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Creo Así que es. Eso da mucho de qué hablar. Exactamente, eso da mucho de qué. Y Noam Chomsky, a quien admiro muchísimo, la retomó hace 2 semanas que estuvo acá en Puebla, ¿no? Pero mi Chomsky, esa frase es de Porfirio Díaz, ¿no? Así es. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué pasa entonces con estos europeos que llegan acá? Platícanos, llegan huyendo, creando, buscando una nueva vida, pero lógicamente llegan, Andy, a un territorio desconocido, a Massachusetts. No saben cultivo, no saben dónde hay agua, no saben qué comer, qué construir, de qué materiales levantar sus casas y demás. Y aquí hay un momento muy importante, Andy, la participación de las tribus, ¿no? Sí, de creo, los nativos. Creo que donde van a ser el famoso Día de Gracias del pavo. Creo que las alianzas siempre van a ser muy importantes, así como los españoles aquí en México, en Mesoamérica, se alían con los tlaxcaltecas. También llega a haber una especie de alianza en Estados Unidos con algún grupo, pero ahí es donde se celebra el Día de Acción de Gracias, choque de culturas. Pero ¿qué hay tras de ello? A ver, ¿qué hay atrás de ello? Anoche Estados Unidos celebró su Día de Gracias, su Acción de Gracias, el pavo y demás. Pero estamos tratando de compartir con ustedes lo que hay detrás de esa celebración. Escuchémoslos. Vamos, jóvenes. Bueno, justamente hace unos días platicaba con una amiga, con una compañera, Irene, se llama así. Es ¿Y una, por qué sonríes así como? Sonríe así como, platicaba con una amiga y suspira, pero bueno, sí, okay. Claro. Continuemos con el programa. Una mujer. Platicábamos sobre ello. Bueno, para empezar, creo que nunca es malo. Un pavo para la familia, para dar gracias a la vida, a Dios, a la tierra, para lo que sea. Sí. Siempre es bueno esos momentos. Pero también es bueno saber qué hay detrás de las cosas que celebramos. Y detrás de ello hay una masacre. Ellos cuando se da esta conexión, cuando comparten este pavo, le dan gracias a Dios. Pero gracias a Dios, ¿por qué? Gracias a Dios por las victorias que han tenido masacrando estos grupos, arrasando con ellos. Entonces hay dos historias, Andy. Así es. La historia oficial que nos dicen de que la tribu Wampanoag, estos indios nativos, que dijimos que no iban a ser indios, estas tribus ayudan a los europeos para que siembren. Ajá, porque ellos al emigrar no tenían los ciertos conocimientos para poder cultivar alimentos, digamos, la edificación de casas o donde están albergados, y los nativos en cierto momento les brindan las herramientas, los conocimientos. Ellos no sabían que en cuanto a los peces se podían utilizar para cultivo de ciertos alimentos y que esos iban a dar como que la alza a la producción de ciertos de estos alimentos como tal. Y a la cosecha, los nativos y los conquistadores, Los europeos. ajá, los europeos, se reúnen para cenar y dar gracias a Dios por Es las. decir, un año después Así, un año de después. que los apoyaron para levantar sus cultivos, un año después, cuando ya cosechan calabazas, chilacayote, bueno, otras cosas, Maíz. ¿no? Maíz, frijol, chile y demás. Camotes, por supuesto, camotes. Camotes, ajá. Entonces, se dice la historia que invitan a Nativos los nativos, a compartir los los y alimentos. cara pálida, a una gran cena, ¿no? Y los nativos llegan con animales del monte. Se dice que llegaron con conejos. Que ellos ayudaran a los europeos a cazar alimentos todo Así un es. día para poder así compartirlos y estar reunidos en la misma mesa ese mismo Y día. les enseñaron cómo armar los arcos, cómo disparar flechas Muchas. ese día para hacer la cena de Acción de Gracias. Eso es lo que dice la historia oficial, lo Así cual es. tiene pertinencia. Pero la otra historia, la controversia que menciona Andy, es aquella donde señala Andy, donde estos grupos nativos eran constantemente asediados por otras tribus. Les ponían, vaya. Entonces, estas tribus hacen un pacto con los europeos diciendo: oye, préstame por favor tus armas, tus escopetas, tus pistolas, todo el hierro que traes, y con el hierro que traes vamos a hacer flechas más poderosas y demás, y vamos a derrocar esta tribu que siempre nos golpea y nos roba las cosechas. Entonces, eso hicieron, se aliaron, y para festejar esta derrota de la tribu opresora, hicieron una gran cena, ¿no? Esa es otra historia, Andy. Sí, la matanza, la los matanza, tribus. una gran tragedia, pero Así que es. la historia norteamericana y los medios de comunicación comprados por los gobiernos simplemente nos dicen: no, el Día de Gracias es para agradecer que el hombre blanco y el hombre moreno en Estados Unidos se abrazaron como hermanos, se apoyaron a cultivar y dieron gracias al cielo con esta cena. Por las cosechas Es obtenidas. pertinente, es pertinente y es sano hacer eso, pero no ocultemos la verdadera historia, Andy, la que debe de saber el mundo, ¿no? Así como los tlaxcaltecas se unieron a otros grupos para favorecer a Hernán Cortés, así pasó en Estados Unidos Así también, es. ¿no? Entonces, esta tribu se llama la tribu Wanampoag. Wampanoag, Wampanoag, ¿no? Muy bien, hasta aquí el origen que da como resultado la cena del Thanksgiving. Ahora sí, arranquémonos con lo que pasó anoche y con lo que hoy está ocurriendo allá. Hoy está ocurriendo algo llamado el famoso Thanksgiving Day, perdón, el famoso Black Friday, el Viernes Negro. ¿Qué pasó anoche? Platíquenme, jóvenes. Pues una venta masiva. La gente se peleaba por todos los aparatos que existían con un gran descuento. A ver, pero platíquenme un poquito, por qué llamarle Viernes Negro hoy? Es porque. Hoy se está celebrando en Estados Unidos el Black Friday, es decir, el Viernes Negro, donde hay unas grandes ofertas, grandes celebraciones, donde una computadora MacBook Pro de 30 mil pesos puede encontrarse incluso hasta en 8 mil El pesos. 70% de descuento en Sí, cuanto a productos, así es. 50%, y no hay que olvidar que es una costumbre estadounidense que se lleva a cabo, es el cuarto viernes de noviembre. Es como ya había mencionado, donde tiendas departamentales hacen descuentos, y no hay que olvidar que están ligadas al día de ayer, que fue el Thanksgiving Day, Sí. y este tuvo su origen a finales del siglo XIX y XX. El día de Viernes Negro. Ajá, ese fue su Hoy es origen. Viernes Negro. Es una actividad comercial, así como también se utiliza para hablar de hechos trágicos de la historia. La primera vez que se utiliza ese término fue en el año de 1951, y aunque no tuvo gran importancia en este año, pero la retoma 10 años después, que es en 1961, donde la gente se echaba a la calle a correr a buscar regalos de Navidad a un bajo precio. Y esta esta actividad comercial, de cierta manera, o la difusión que se le da a los productos, hace que la población adquiera como tal cosas, objetos que no son de principal primordialidad, ¿no? Dentro del hogar, ¿no? De primera necesidad. Ajá, de primera necesidad. Pero de alguna manera siento que él obliga o incita a las personas a adquirir estos objetos, estos productos. Incluso hay paisanos, Bet. Así hay es. Hay paisanos que cruzan la frontera especialmente para ir a comprar electrodomésticos, uh-huh, y computadoras y televisores, Andy, porque sí, uh-huh, son muy baratas. Me ha tocado pasar allá 2 días de gracias y 2 viernes negros y realmente no encuentra realmente nada para comprar, todo se lo lleva. No, Andy, no. En una ocasión, uh-huh, yo escuché claramente, uh-huh, claramente cómo. Ahí les va, miren. Esto fue en una pequeña colonia, un, uh-huh, suburbio allá en Nueva York, uh-huh, ¿sí? Y de repente me dicen unos paisanos de acá de Cardel, oye, profe, vamos, ¿tú conoces qué es el Black Friday? Yo me dice el loco que no. Y digo, no, ¿qué es eso? Ya me explicaron, me llevaron. Bueno, había una fila, no sé, casi de 200 metros, una fila larga. Y creo que llegan un día antes. Se llega un día antes. Y no lo van a creer, había, sobre todo los mexicanos, uh-huh, estaban instalados en sillas. ¿Cómo se llaman de esas sombrillas? Asadores. Había comida, un frío, pero un frío espantoso. Ajá. Bueno, al otro día cuando abrieron la tienda a las 7 de la mañana, todo el mundo a correr. Y yo recuerdo claramente como un señor que medía como 2 metros y pesaba como 300 kilos. Recuerdo claramente cómo estaba atrás de mí y claramente cómo me tomó de los hombros. Yo peso casi 100 kilos y me agarró como si fuera un muñeco de trapo. Uh-huh. Me dijo, get out, man. Y me hizo un lado y yo salí volando. Uh-huh. Y dije, pues, ¿qué pasa aquí? Y perdí de vista a mis paisanos veracruzanos. Ya como dentro de 2 horas ya los volví a ver. Uh-huh. Pero yo ese día no compré nada, uh-huh, porque mi trabajo era básicamente observar. Uh-huh. Pero sí, los paisanos, ellos me dijeron, si nos perdemos, nos vemos aquí en 2 o 3 horas en la camioneta. Llegaron con computadoras, televisores y demás cosas, uh-huh, muy baratos, ¿no? Muy, tampoco muy baratos. Hay que olvidar que cada país va como que apropiándose esta costumbre estadounidense. Aquí en México igual pasa, pero aquí lo llamamos el Buen Fin, ¿no? El Buen Fin. Y en ciertos lugares, ahí no hay descuentos verdaderos. Ahí no hay descuentos, es pura tranza. Sí, en cuanto también que aparte de que cada país ha ido adoptando esto, no solamente es de un fin de semana, o a veces es hasta una semana como tal, ¿no? Claro. Así son esas ofertas. Bet, ¿pero qué les parece si platicamos muy brevemente con la doctora Inés Barros de Lowe, quien nos escucha ya en el Colegio de la Frontera Norte? Doctora Inés, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto escucharte. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy contentos de tenerte aquí en la línea para que nos platiques tus impresiones de cómo se vive esa noche de gracias, del pavo, y sobre todo hoy. ¿Qué pasa hoy allá en la frontera en Estados Unidos con el viernes negro famoso? ¿Cruzan, van para allá, compran? Platícanos un poquito, te escuchamos. Así es. Pues mira, yo ahorita estoy en Tijuana, pero pues fronterizas, estoy de Ciudad Juárez. Entonces, viviendo estas identidades, ¿no?, que se generan. Ahorita, en el caso de Tijuana, pues Tijuana está solo y seguro San Diego vuelto loco, ¿no? Es decir, se vació Tijuana, todo el mundo está en San Diego, California. Vacío Tijuana, todo el mundo está en San Diego ahorita aprovechando las ofertas del Viernes Negro, o el Black Friday, como le llaman. Así es. Y pues sí, normalmente, te digo, en vivir en un espacio fronterizo, pues se desarrollan varias identidades o características propias que compartimos, más allá de la condición del espacio geográfico, sí. Que para muchos sería como separación. Hay una condición conjuntiva que une realidades, situaciones, y donde apropiamos o nos apropiamos de elementos culturales que resignificamos como fronterizos. Claro. En este caso, pues, como fronteriza, cada jueves, el cuarto jueves del mes de noviembre, pues preparamos nuestra cena de Acción de Gracias. Y más que por la cuestión histórica, sí, también es una costumbre. Bueno, Tijuana, San Diego y Ciudad Juárez, pues en el caso de Tijuana, San Diego es la frontera más transitada. el mundo. Claro. Entonces, muchas personas que van, te digo, cruzan alrededor de 20,000 personas diarias caminando solamente. Muchas de ellas van a trabajar en Estados Unidos, hacia Estados Unidos, en este caso San Diego, o otros condados cercanos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como es día festivo, normalmente los patrones pues regalan el pavo, ¿no? Entonces, más que por la cuestión histórica, es por una costumbre de que toda la gente que trabaja en San Diego y que vive en Tijuana, pues llega el miércoles con el pavo y pues se hace la cena, ¿no? ¡Órale! Y nosotros pues le damos otro resignificamos o tomamos esos elementos culturales como propios. Claro, así es. Muy bien. Oye, mi querida Inés, se nos va el tiempo. Tuve problemas para conectar contigo la llamada, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido estas reflexiones. Y te voy a decir algo. Cuando esté por allá en Tijuana, no necesito del Viernes Negro para llevarte unas preciosas rosas y café orgánico que tendrás por allá cuando te vea. Muchísimas gracias, pues aquí las espero. De hecho, pues, te mando un fuerte abrazo. Te queremos muchísimo acá en Veracruz. Y no olvides, Veracruz, tierra de migrantes, siempre está contigo, ¿sale? Gracias. Órale, un abrazo, gracias. Bye. La doctora Barrios de la O. Tenemos un minuto para la rifa. Bueno, chicos, a ver, del 1 al 8 tenemos Úrsula, Roberto, Milka, Alicia, Ana, Cecilia, Reina y Soledad. Díganme, a ver, Betty, un número. 5. Y se lo lleva el café Ana Gabriela Zabaleta. Bueno. Se lo llevó. ¿Nos vamos en un minuto del aire o de internet? ¿De qué nos vamos? Del aire. Ah, perfecto, ya nos vamos. Bueno, jóvenes, gracias por Muchas estar gracias. Con nosotros. Igualmente. ¿Qué tal se la pasaron? Muy bien, muy de maravilla. Bien. Una bonita gracias, experiencia. Gracias. Aquí seguimos reconstruyendo la historia. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Per mari che io lo so, no? sogno all'orizzonte mancano le parole. E io solo so che sei con me, la mia luna tu sei qui con me. E io solo tu sei qui con me. Sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente. Io che non sarò mai un dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere fotocopiandoci il passato. Vivere anche se non l'ho chiesto io, di vivere come una canzone che nessuno canterà. Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone, che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia. Tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente. Poi in Dio c'è solo Dio. Vivere nessuno mai ce l'ha insegnato. Right. Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. Pues sí, aquí estamos de nuevo, muy contentos de que nos sintonice para hablar de lo que nos tiene preparado la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos aquí en la voz y en la producción del programa, Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Pues estamos escuchando un poquito de lo que fue el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el día de ayer, porque se cambió la programación y se llevó a cabo en el programa el 23 de noviembre a las 20:30 horas en la Sala Tlacná. Y pues